Descarrilados. Estamos en el 91.4 de FM Radio Contrabanda en el programa Descarrilados. Descarrilados. Y en el programa 105 estamos ahí. Vamos a tratar el tema del pistolerismo en Barcelona. Estoy aquí con Pedro Pico. Estamos aquí, Jimmy Jazz, Pedro Pico. Y bueno, si viene David Vitoriano y tal. Bueno, como veis, estoy todavía con la puta gripe o tos de mierda, pero bueno, en fin, pa'lante. Y nada, hablaremos sobre todo el tema este de los años 20, Barcelona, el Novia del Sucre y compañía y tal. ¿Pedro Pico? Sí, pues vamos a hablar sobre el pistolerismo. La época de entre los años 1917 y 1923, que es donde este contexto histórico, y bueno, la desigualdad entre ricos y pobres pues generó en Barcelona un clima de violencia que desencadenó lo que llamamos el pistolerismo. Durante la Primera Guerra Mundial, Barcelona, que dentro de un país neutral, pues era un foco de espías y contraespías de los países en conflicto. Y Y entonces, pues, en este clima, pues, desembarcaron en Barcelona algunos siniestros personajes, como el barón Querin, que era un agente doble, que ni era barón ni era nada, y que era experto en trampas en el juego y que además dirigía un casino. Y entonces se hizo muy amigo del comisario Manuel Bravo Portillo. Los dos dirigían la banda negra, que era una banda de pistoleros y sicarios en nómina de la patronal, que pateaban a sindicalistas y a anarquistas. Bueno, a toda la gente ahí que estaba en la fábrica, que reivindicaba hay mejoras ahí para los trabajadores, pues esta banda se dedicaba ya a meterles palizas e incluso a asesinarlos por estos dos personajes, por el barón de Querin y el comisario Bravo Portillo. Y entonces, este sujeto, el Bravo Portillo, además era un espía. Era un espía a servicio de los alemanes que les pasaba información a estos y les informaba de los barcos que salían del puerto de Barcelona llevando mercancías a los países aliados, enemigos de Alemania. Y entonces, pues les decía que cuando salían los barcos para que los submarinos alemanes los torpedeasen. Este sujeto, Bravo Portillo, fue asesinado en 1919 en la calle Santa Tecla de Barcelona, y este asesinato está atribuido a pistoleros sindicalistas. Bueno, viendo el historial de este sujeto, pues no sé, también podía haber sido un ajuste de cuentas entre mafiosos, porque se movían así de esta manera, porque Barcelona era un foco así de espías, contra espías, y también habían diversas bandas que peleaban por la hegemonía de la ciudad. Y mientras pues la burguesía de Barcelona pues exhibía su riqueza delante de los ojos de los obreros que no llegara a fin de mes. Pues estaban hoteles, prostíbulos, se paseaban ahí por las ramblas los burgueses ahí pues ahí exhibiendo ahí su riqueza, mientras los trabajadores y las trabajadoras pues vivían en la miseria y no tenían ni para comer. Y entonces pues existía una gran desigualdad en Barcelona, que esto es lo que fue el caldo de cultivo que trajo a este clima de violencia que se desencadenaría enseguida. Sí, sí. Y bueno, con toda esta movida de esto, ¿qué pasaba? Exactamente, el pistolerismo. Esto es lo que desencadenó toda la movida que estaba contando Pedro Pico. Y bueno, pues ahora vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción de los Sin Dios, que se llama La historia que no cuentan. Pues vamos ahora con los Sin Dios. Habla de esa gente, hijos de la libertad, que dieron cara al amor. Bueno, pues nada, otra vez aquí le hemos puesto este temilla ahí para que disfrutéis un rato y tal. Y bueno, seguimos con la historia esta de los pintoristas. A ver, no sé si se me escucha ahora, pero bueno, que hemos puesto este temilla ahí para que lo disfrutéis y tal. Y ahora seguimos con la historia esta de los, del pistolerismo. Sí, pues también a, por destacar pues la huelga de la canadiense, que esto fue en el año 1919, cuando ya había acabado la Primera Guerra Mundial. Pues hubo pues en esta empresa, que le llamaban la canadiense porque que era una empresa suministradora de electricidad, porque el principal accionista de la compañía era un banco canadiense de Toronto, por eso se le llamaba la canadiense. Bueno, la canadiense, los que vivimos en Barcelona, pues ya sabéis dónde está, ya al final de la Avenida del Paralelo, las tres chimeneas que... Perdón. ¡Salud, salud! Estamos todos ahí con la tos. De los cojones. Pues ahí, sí. Perdona, audiencia. Perdone. Sí, pues. Los gargajos no los ven usted en directo ni tampoco están, ¿eh? O sea, pero bueno. En cualquier caso. Pues como decía, como los que vivimos aquí en Barcelona, bueno, y la gente que viene aquí, pues al final de la Avenida del Paralelo, donde va hacia las Drassanas, pues se encuentran las tres chimeneas. Y ahí era donde estaba la fábrica esta administradora de electricidad que le llamaban la canadiense. Y esto fue una... Y ahí se hizo una huelga ahí muy, muy importante. Y porque empezó la huelga porque despidieron a unos trabajadores. Y entonces, pues la gente de la fábrica se puso en huelga y la huelga se prolongó por 44 días, paralizando el 70% de la industria catalana. No solo los trabajadores que estaban en esta fábrica se pusieron en huelga, sino por solidaridad otros trabajadores de otras fábricas también secundaron el paro. Que cosas que no pasan ahora. Bueno, aparte que también está prohibido, porque según la legislación vigente están de la democracia, pues están prohibidas las huelgas por solidaridad y motivos políticos. Sí, sí, no puedes hacer huelga por solidaridad. Sí, por solidaridad. ¿Solidaridad con quién? Sí, con los obreros, ¿no? Puedes... Ah. Por ejemplo... bueno, que... Por solidaridad, que bueno, entonces le dicen que son por motivos políticos, ¿sabes? Así. Y claro. Bueno, es por ejemplo cuando se hizo la huelga general, cuando el día este de la del referéndum en Cataluña, ¿te acuerdas? Cuando se hizo la consulta en octubre ahí, que... Cuando las hostias. Cuando las hostias. Entonces, pues... cuando las hostias, pues en forma de protesta, pues se hizo una huelga general. Joder, y claro, no me acuerdo ya. Sí, y esta huelga general, que la organizaron ahí unos sindicatos, pues claro, la hicieron para legalizar la huelga, pues decían que era por temas laborales, para que reivindicaban temas laborales, no... No podían decir que hacía la huelga por protesta, por las hostias que había metido la policía y la Guardia Civil. ¿Entiendes? Madre mía. Fueron ahí cuando fueron ahí a... Madre mía. Claro. Es acojonante. Sí, no... pues ahí inventó la excusa de temas laborales, ¿sabes? Porque aquí está prohibido las huelgas por motivos políticos. Bueno, también por si hay detenidos, gente en la cárcel, pues tampoco puedes hacer una huelga para pedir la libertad de estos presos, porque no, eso no entra en la legislación, ¿sabes? Tiene que ser así por motivos laborales, no por... Sí. Ay, ¿cómo nos hemos vuelto? O sea, no sé, sí. ¿Cómo hemos cambiado, no? Que me decía aquella de... Mira, cómo hemos cambiado, ¿no? Joder, macho, o sea. Y bueno, pues la huelga se prolongó 44 días. Muchas empresas, los trabajadores de muchas empresas, pues se sumaron a la huelga también. Hubieron ahí sabotajes. Y bueno, se armó una bronca de la hostia. Sí. Y al final, pues la huelga concluyó con un acuerdo favorable. Y entonces, con un acuerdo favorable que entonces eran que era favorable para los trabajadores, que la jornada sería una jornada de 8 horas, mejoras salariales y readmisión de los despedidos y libertad para los detenidos. Para los detenidos que habían habido durante la huelga. Aunque el gobierno se negó a liberar a todos los detenidos. Oh, qué raro, ¿no? Sí, a todos los detenidos que estaban presos. Y entonces, bueno, esto fue en el mitin de las Adenas, donde se reunieron ahí los trabajadores de Barcelona. Y entonces, pues estaba también Salvador Seguí, el noi del Sucra, que era secretario general de la CNT. Y entonces, pues claro, estaba esto que el gobierno y la patronal, pues decía esto, pues os daremos la jornada de 8 horas, mejoras salariales y la admisión de los despedidos. Pero que no querían iban a liberar a los presos que estaban ahí que había durante la huelga. Bueno, entonces ahí, pues muchos no están de acuerdo, querían, los más radicales querían hacer una huelga general revolucionaria. Y entonces Salvador Seguí dijo mejor que vayamos al acuerdo este, lo acertemos, porque si no esto va a ser un baño de sangre. Sí. Entonces, pues muchos trabajadores no están de acuerdo, decían, pues hay que soltar a todos los presos a la calle, tienen que salir todos a la calle. Y entonces pues se hizo una huelga general y entonces pues el gobierno empezó a sacar al ejército a la calle. Sacó al ejército a la calle y también se sumaron grupos parapoliciales, que eran los el Somatén. El Somatén, el Somatén estaba en los pueblos, que era así como un cuerpo armado que luchaba contra el bandolerismo, sí. Y entonces, pues estos bajaron a la ciudad con fusiles y para reprimir a los obreros. Y apoyar a los militares y a la policía. Y entonces el gobierno decretó, ya lo hizo por decreto, lo legalizó la jornada de las 8 horas. ¡Hombre! Pero esto lo hizo para que los obreros dejaran la huelga y volvieran al trabajo. Que muchos volvieron al trabajo. Lo que hizo que la huelga fuera decayendo hasta que llegó a su fin, que fue así un poco fracaso de y por, bueno, la huelga de la canadiense había triunfado, pero no habían soltado a los detenidos y la huelga general que se hizo ahí para que lo soltaran, pues al final no triunfó. Hubo un desgaste ahí también por la dura represión que hubo. Y entonces con el decreto este de la jornada de las 8 horas, pues los obreros volvieron al trabajo. Y bueno, pues ahora vamos a ir con una canción de los PUA que habla sobre esto. Y bueno, la canción esta se llama A la huelga. Pues vamos con ella. Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica La Canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Bueno, pues nada, ya nos hemos tomado ahí los caramelos para la tos y ya no vamos a joder los oídos ahí con nuestras toses de mierda. Entonces, pues seguimos con el tema este del pistolerismo en Barcelona. Como habéis visto, la tocada de huevos de los gobiernos de turno es algo que se ha perpetuado en el tiempo, ¿no? O sea, no es algo de ahora, ¿no? O sea, ha pasado ahí, ¿no? Ante años y años, ¿no? O sea, no es algo nuevo, o sea, es algo que ya... O sea, no es muy original, se podría decir, ¿no? O sea, he ido copiando unos a otros, ¿no? No son muy originales, la verdad. Pues bueno, pues después de la huelga de la canadiense, pues el año 1920, pues Severiano Martínez Anido fue nombrado gobernador civil de Barcelona. Anido, junto al jefe de policía Miguel Argelí, aplicó una política brutal de mano dura para acabar con las luchas de los trabajadores, de las trabajadoras, poniendo en su punto de mira al sindicato anarcosindicalista CNT. ¡Uy, no me digas! ¡Qué casualidad! A Martínez Anido, a este se le, que era militar, se le apoderaba, el apodo que tenía era... El carnicero de Barcelona. Ah, se muere. ¿Por qué sería? Sí. Pues porque Anido puso en práctica la ley de fugas, que ya existía. Hombre, la famosa ley de fugas que luego la copió la Guardia Civil, ¿no? Sí, bueno, ya la practicaba la Guardia Civil. Sí, ya era una cosa que ya venía de antes. Bueno, para los que no estén familiarizados con la ley de fugas se refiere a que... estabas ahí detenido y de repente los picoletos o los de estos que de turno decían, bueno, venga, nos apiadamos de ti, ya te puedes ir, ¿no? Y cuando ya te estabas huyendo, pues de repente decís, uy, mira que huye y tal, y te pegaban tiros por la espalda y te mataban. Sí. ¿Es así o no? Exactamente, sí, así como lo ha explicado el compañero Jimmy Jazz, sí. Pues sí, pasaba esto y entonces pues este Martínez Anido pues usó esta ley para justificar los asesinatos por parte de los agentes de la autoridad. Se le atribuye la responsabilidad de cientos de asesinatos a narcosindicalistas y de utilizar a los sindicatos libres, que eran los pistoleros de la patronal, y al Somatén, de los que hemos hablado antes, que eran así un cuerpo parapolicial, que bueno, que eran así, bueno, el Somatén, bueno, se encargaba, bueno, el Somatén, de lo que estábamos hablando antes, bueno, en estos tiempos actuales, cuando pasó lo del referéndum en el 2017, sí. que cuando estaba ahí la policía, ahí, el barco ese del Piolín. Ah, sí, ¿te acuerdas? Sí. Pues los modernos Somatén, pues eran los que iban a llevarle ahí comida a los maderos ahí de los barcos. Eran los... Porque los estibadores del puerto de Barcelona, ahora estamos hablando del 2017, ahora no estamos hablando del 1917. Sí, sí. Era para... Pues los estibadores pues se negaron a suministrar, a facilitarle las cosas a los piolines. Ya, claro. Y entonces vinieron esto, los Somatén, los modernos Somatén, ahí para darles ahí comida y para aprovisionar a los maderos. Y bueno. Y bueno, pues también decir que en el 30 de noviembre de 1920, Severiano Martínez Anido realizó una detención masiva de militantes de la CNT, entre ellos Salvador Seguí, el noy del Sucre. También se encontraba allí el Lluís Companys. Que Lluís Companys pues era abogado laboralista, colaboraba ahí con la CNT, así como abogado laborista. Y entonces fueron detenidos. Y entonces otra persona, Francesc Layret, que era republicano federal, concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y fundador del Ateneu Enciclopedia Popular. Anda, no me digas. Sí, sí. Francesc Layret. Casualidad, oye. Esto me suena, ¿eh? Me suena así. Sí, bueno. Este Ateneu. Sí. Este Ateneu me suena. No sé, sí. No sé de qué, me suena de algo, sí. Sí, pues él, entre otras cosas, pues fundó el Ateneu Enciclopedia del Raval. Sí, popular. Popular, de... sí, venga. Sí, y... Popular. Bueno, también... Bueno, era también así, era republicano, federalista. Hostia, cuántas cosas, así, ¿no? Sí, bueno, también así, catalanista. Pero joder. O sea, era así, republicano federal, porque no se podía... Era así, federalismo entre Cataluña y España, porque no se podía... No se podía ser indepe, porque si eras indepe, pues aquello era traición y ya te fusilaba, independentismo, ya de clase, ya independentista, pues eso era muy chungo. Sí. Entonces, pues ahí los republicanos, pues eran así federalistas, de hacer una libre federación entre Cataluña y España, pues como también Lluís Companys. Que Lluís Companys en el año 34 también declaró no declaró la independencia de Cataluña, pero declaró ahí un estado. La República Catalana, ¿no? Sí, la República Catalana, exactamente. ¿No? Federada a España, ¿sabes? Ellos querían como una especie como de federación de repúblicas, ¿no? Algo sí, así, ¿no? Sí, era la República Catalana. Pero federada a España, que no era así la independencia total. Ah, bueno, claro. Creo que tuvieron, bueno, en algún reportaje de esto, alguna historia de estas ha salido por ahí, de de bueno, del reportaje sobre la movida aquella. Creo que Lluís Companys y Francesc Macià pues tuvieron un pique porque dijeron, pero que te has adelantado, porque por lo visto se adelantó, no tenía que haberlo hecho, ¿no? Luego vinieron la República Española a hablar con ellos, de bueno, que no podéis hacer esto, que tenéis, y acordaron el rollo de la generalidad. O sea, un inciso que no tiene que ver con el pistolerismo, pero cabe recordar que Lluís Companys, cuando la Guerra Civil, fue muy respetado por el movimiento libertario porque había sido abogado de muchos obreros. Bueno, eso es lo que a mí me ha llegado, ¿no? Que fue respetado porque había habido muchos obreros, los que había defendido, de obreros ahí anarquistas. Bueno, cuando estaba Lluís Companys de presidente de la Generalitat, pues estaba la CNT-FAI, que la FAI era los más radicales en el sector de la CNT, y bueno, ya a Companys pues se lo consideraba un traidor y bueno, y un político, porque también están en contra de los políticos. Y bueno, y ahí pues se rompió un poco la relación, ¿sabes? Sí, bueno, pero lo cierto es que la CNT en Barcelona era la mayoría, si hubieran querido podrían haber entrado en la Generalitat de Cataluña. ¿Y entraron? Sí, pero no y entraron ahí, también hubieron ministros de la CNT en el gobierno de la República Española, estaba el Joan Peiró, Federica Montseny, y bueno, que esto fue en el gobierno de Largo Caballero, que les dio cartas de ministros a miembros de la CNT, más bien supongo yo que para calmarlos, para que no hubiera una... Bueno, ya había habido una revolución, pero para calmarlos un poco, porque bueno, nos hemos ido un poco más, sí, para adelante, vamos a volver al pintorelismo. Sí. Y bueno, luego pasó lo del 1937. Claro. Pero de esto ya hablaremos otro día. En otra ocasión ya hablaremos de más batallitas de estas de la historia. Sí, pues bueno. Pues bueno, hablando de la figura de Francesc Layret, que cuando pasó esto, que detuvieron a los militantes de la CNT, a Salvador Seguí, el novio de Sucre, y a, también a Lluís Companys, que estaba por allí también. Pues Francesc Layret salió de su casa para preocuparse por los detenidos, porque como era abogado, para intentar auxiliarlos. Y entonces había quedado con la mujer de Companys. Ah, mira. Para que lo acompañara, entonces para poder atender allá a los detenidos. Entonces, pues él vivía en la calle Balmes, con Diputación, me parece. Creo que sí. Y bueno, y entonces, pues cuando salía... En esto, pues fue asesinado por un grupo de asaltantes, supuestamente pistoleros de la patronal, que le propinaron 7 disparos cuando salía de su casa para interesarse por los detenidos. La IDEP, por sus conexiones con la CNT y defender a los trabajadores, era visto un peligro para el régimen. Pues los detenidos... Bueno. Pues bueno, al final fueron enviados al penal de la Mola en Mahó. Al final los metieron en un barco y los llevaron a la isla de Mahó y lo metieron en un penal. Oye, pues vamos, sí, a poner alguna cancioncilla, ¿no? ¿No? Sí. Después de que nos has contado esto tan interesante, ponemos una cancioncilla, ¿no? Y luego volvemos otra vez. Sí. ¿Eh? ¿Qué te parece? O sea, sí, yo creo que estaría bien poner una cancioncilla. Pues... Sí, vamos a poner una canción de Los Canallas. Pues vamos a poner la canción Si me quieres escribir. Ah, mira, de la Guerra Civil, sí, mira. Sabes mi paradero, si me quieres escribir. Ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y cambien la pasarela. En el puente y también la pasarela, me verás posar el Ebro en un barquito de vela. mundo en un barquito de tela. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera mirada mixta, primera línea de fuego. Tercera mirada mixta, primera línea de fuego. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. Tenemos cabeza dura los de cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Bueno, pues otra vez aquí, estamos ahí después de haber puesto ahí unos minutos musicales. Y para... Bueno, pues eso, y entonces pues nada, seguimos hablando de estas historias que pasaron aquí en Barcelona. Por cierto que ahí, para los que les interesa pisar el terreno de donde pasaron estas movidas, que sepáis que... Si os informáis, hay una ruta con un guía que os detalla dónde fueron los sucesos, dónde pasaron las cosas. Y acabas en el Hotel Oriente, ¿no? O sea, en el Hotel Oriente, pues al final había una reunión de pistoleros. Y bueno, como que digo, bueno, ¿y tú cuántos has hecho? ¿Tú cuántos? Bueno, hacía como... Como si fuera la logia de la pescadería, ¿no? ¿Cuántos has pescado y tal, no? Pues bueno, ahí hay un... Yo la hice, este recorrido. La verdad es que muy interesante, ¿no? O sea, os recomiendo a los que queráis un poco saber sobre el terreno dónde fueron las movidas. ¿No? Pedro Pico. Pues... Después... Bueno, pues después del asesinato de Francesc Layret, el 8 de marzo de 1921, en Madrid, pues el presidente del Consejo de Ministros y presidente del gobierno, Eduardo Dato, fue acribillado a balazos por tres anarquistas que iban en una moto con sidecar. Ahí se cargaron al presidente del gobierno. Porque en aquellos años, pues... También hay una serie que habla también de este periodo que se llama Ojo por Ojo. Que pasaba un asesinato y la patronal mataba a obreros. Había también un comando anarquista que se cargaba a pistoleros y a miembros de la burguesía y de la patronal. Que era un periodo muy duro, que paseabas por Barcelona, que ibas por ahí paseando y... Bueno, y podías encontrarte ya a gente ahí... Pegándose tiros. Que también le llamaba... Barcelona la llamaba la Chicago también. Claro, porque era... En esos tiempos iba la gente ahí con metralletas y con pistolas y... Y claro, estaba el ambiente muy, muy agitado. Y bueno, entonces también, pues, Salvador Seguí, que ya hemos hablado antes, que fue un personaje clave durante la huelga de la canadiense, pues fue asesinado en el año 1923 por los pistoleros de la patronal. Esto fue en la calle Cadena, lo que es ahora la Rambla del Raval, de Barcelona. Le acompañaba el anarcosindicalista Francisco Gómez, que murió días después por las heridas de los disparos. Entonces, ya después ya del asesinato del Noy del Sucre. El Noy del Sucre, sí, exactamente. Que se hizo un funeral, el entierro al cual acudieron 300.000 personas. Joder, macho, o sea, ni en el caldo, no, vamos, o sea, sí, a ver quién iguala esto. Sí, sí, imagínate 300.000 personas. Es como dos candles enteros, sí. Sí, sí, en ese tiempo que no había tanta población en Barcelona, pues acudió mucha gente a... Porque... Cágatelo, hizo, sí, macho. No, el Salvador Seguí, el 9 de Sucre, era una persona que se oponía a la vía de la violencia, siempre quería resolver las cosas pacíficamente, ¿no? Y fue asesinado violentamente por la patronal, porque era una persona muy lúcida dentro del sindicalismo, y entonces, pues claro, eso no interesaba tampoco. Porque podía dar muy buenas ideas para seguir con la... ¿no? Con el anarquismo y el anarcosindicalismo. El anarcosindicalismo, sí. El anarcosindicalismo, era... claro. O sea, cuando una persona tiene buenas ideas en el cerebro, mucha gente lo quiere quitar de en medio, ¿no? Bueno, y era una persona que tenía que, aparte de anarquistas, pues se llevaba bien con Francesc Layret, que no era anarquista tampoco, era republicano, con Companys, bueno, un personaje que... Tenía buenas influencias. Sí, bueno, que hablaba con todo el mundo y claro, es... Pues al final lo acabaron asesinando. Sí, sí. Los anarquistas, como respuesta, pues se arman para no ser asesinados. Y entonces surgen grupos de afinidad anarquista en Barcelona y otras poblaciones industriales, para defenderse o pasar a la ofensiva. Claro, bueno, sí, resulta que, por ejemplo, en los Ateneos Obreros se organizaban excursiones al campo, y durante esas excursiones al campo, pues la gente hacía prácticas de tiro. ¡Hostia! Sí. ¿Esto de qué me suena a mí? Ah, sí, vale, sí, en Euskadi, los amigos aquellos de los curas, aquellos de... Es verdad, aquellos. Sí, sí, ellos también hacían prácticas en el campo, ¿no?, de tiro. Sí. Ya sabes lo que te digo, ¿no? Sí. Ellos también hacían prácticas. Entonces, los sindicalistas, pues, adquirieron una clase de pistolas que se llama la... Las pistolas, una marca de pistolas, se llamaban Star. Hostia, la Star. La Star, fabricada en Eibar. Sí, sí, sí. Que era una pistola así... Bueno, que era así de que así, era muy manejable, ¿no? Muy manejable, exactamente, que servía para la lucha callejera. Ah, mira. A la pistola Star le apoderaron la sindicalista. La que utilizaban los sindicalistas para defenderse. Sí, bueno, que era más cómoda, ¿no? No era como el típico pistolón ayer que llevaba el Clint Eastwood, ¿no? Sí. Que yo, ¿dónde vas a ir con ese pistolón, macho? O sea, la Star era como más manejable. Está bien. Entonces surgieron ahí varios grupos de afinidad anarquista, como el famoso grupo de los solidarios de Buenaventura Durruti, Ascaso, García Oliver. Sí. Y bueno, pues ellos estuvieron ahí, bueno, como decía García Oliver, pues devolvieron golpe por golpe. Sí. Y bueno, pues al final, pues en el 1923, pues sale la... Bueno, el Primo de Rivera, el padre, ¿eh? No, el hijo. El hijo, pues, mete un golpe de Estado y entonces, pues se crea una, se hace una dictadura. Sí, hay que, no sé por qué, dijeron en aquella época diciendo la dicta blanda y no sé qué. Bueno, vete tú a saber. No, la dicta blanda fue, fue un periodo de transición porque al Primo de Rivera, pues hasta los militares pasaron de él, no tenía mucho apoyo de los militares. Y entonces, pues esto pasó, hubo una junta militar ahí por el gobierno de general Berenguer, y entonces hicieron ahí una junta militar que fue como una especie de transición hasta la Segunda República. Pero que también hubieron asesinatos ahí. ¿Cómo no? Sí, que hubieron unos militares, el teniente Galán que se rebeló también y que proclamó la República y lo mataron en Jaca. Y bueno, entonces el pedido este de transición pues le llaman la dicta blanda. Y entonces llegó ahí la Segunda República. Porque este periodo que hemos estado hablando del 1917-1923, este tiempo pues es entre medio entre la Primera República y la Segunda República. Pues este tiempo entre medio pues fue se le llama la Restauración Borbónica. Joder, qué asco, ¿no? Sí, pues era, sí, es la Restauración Borbónica entre la Primera y la Segunda República. También, que la Segunda República fue en el 33, ¿no? No, fue en el 31. Ah, en el 31. Ah, sí, vale. Me he adelantado 2 años. Bueno, sí. Me he retrasado 2 años. Bueno, sí. Y luego vino la del... En el 36 también hubo otra vez la República, porque en medio estuvo la CEDA, ¿no? Bueno, eso ya era la República. Pero bueno, de esto ya hablaremos otro día. Sí, ya hablaremos otro día. Y bueno, ponemos una cancioncilla, sí, por ahí, ¿no? Vamos a poner una canción. Y ya, bueno, ya para ir despidiendo el tema. Sí. Pues vamos a ver. Pues vamos a poner la canción de los Puat, Los Solidarios. Pues vamos con esta canción. Bueno, lo dejamos con los Puat, Los Solidarios. Trébol negro contra el viento del poder, siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad. Si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, haz caso y cambia a liber la sombra negra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá. Se temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, haz caso y gaucho a nivel. Tres balas negras de plomo te apuntan al poder. Buenaventura Durruti, haz caso y gaucho a nivel. Tres balas negras de plomo te apuntan. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado aquí en el programa del pistolerismo. Y las recomendaciones fílmicas, tenemos una película que se llama La sombra de la ley, de 2018, un thriller dirigido por Dani de la Torre, ambientado en Barcelona de 1921, narra la tensión entre obreros, policías y mafias en una ciudad en plena ebullición. Luego tenemos en las recomendaciones literarias Pistolerismo a Barcelona, Laberint de Sant i Plom, 1917-1923, Jesús Martínez, David Reverges, que es del 2025, el año de publicación. Y bueno, pues más o menos cuando en las trincheras de la Primera Guerra Mundial aún morían miles de hombres, Barcelona ebría por una riqueza desmesurada y obscena derivada de los negocios asociados al conflicto bélico. Se convirtió en una ciudad agitada por un terror intenso y desmesurado, un escenario de muerte que arrebató cientos de vidas en una espiral de violencia infinita. Bueno, este libro lo recomendamos también, por si tenéis ahí un momento ahí para leer. Y bueno, aparte de eso, pues tenemos aquí en lo de agenda, pues algún concierto habrá. Y tenemos aquí versión, a ver, el viernes 24 de abril, versión Heavy Punk, Feria Disco y Cassette, Under and Fanzines más Intercambio, set de música, más grupos emergentes, más noche, New, no sé qué, no sé, NWOVHM. Bar Morsa, viernes 24 de abril, 21 horas. Apoya los grupos emergentes. La mano de Netanyahu. Bueno, eso es un dibujito que hay aquí, que es muy cachón y tal. Que han puesto por aquí los colegas. Y bueno, aquí tenemos otra historia, ¿no? Mira, el día siguiente, Subversión Heavy Punk presenta Las noches de las cadenas, 25 de abril, Rock en Trini, volumen 1, más sucio, más pesado. Nagasaki Sunrise, Metal Punk, Portugal, The Fuji, Noise Crash, BCN, Cadáver, Negro Punk, Barcelona, Cruz negativo, dominación y bueno, de Barcelona. Esto no es como internet. No, 25 de abril, Rock and Train, Bueno, pues nada, estas han sido cuatro recomendaciones, si las queréis coger bien, y si no, pues a nosotros nos parece que este programa pues ha estado tranquilo y ha estado bien, ha sido muy interesante, pero bueno, a lo mejor siempre hay gente que no le interesa, pero bueno, si no os interesa, ¡pues nos importa la mierda! ¡A la mierda! Y ahora me importa una mierda.